Sí, bueno, disculpen, un pequeño anuncio logístico. Una Nissan Quest, una camioneta Nissan Quest gris o como plateadita, está un poquito chueca y necesitamos librar el estacionamiento de al lado. ¿No, no es de alguno de ustedes? ¿Alguien? Es a Nissan Quest. Y... Bueno, gracias. Perfumado porque lleva saludo para la cueva Guayabal y la Guinea. Pueblo nuevo se recrea viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero igual que mi Santa Isabel de la Plata, querida Santa Isabel. ¿Aquí? Ahora sí. Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Un poco mojados, pero aquí estamos y no nos vamos, ¿verdad? Bueno, pues en nombre de todos los voluntarios del Centro Cultural, bienvenidos al Centro Cultural y a nuestra muy tradicional noche de boleros, ¿no? Esta noche es muy especial porque realmente es la última noche que vamos a pasar como rentando edificios para hacer este evento, ¿no? Tengo el placer de, ya se darán cuenta, de comunicarles que vamos a tener nuestro nuevo edificio. Sí, y que el próximo evento del Día de Bolero lo vamos a hacer en nuestra casa. Y de ahí nadie nos va a correr. Todos los procesos de aburguesamiento que se están dando ya no nos van a afectar. Pero esto lo hicimos con ustedes, compañeros. Estos eventos nos nutren no solamente el espíritu, ¿verdad?, sino también la economía del centro. Nosotros vivimos de trabajo voluntario, todos nuestros maestros, todos los que estamos aquí ahorita somos voluntarios. Desde el maestro de ceremonias, hasta los músicos, Radio Santana, todos los que están en la cocina, Janet que hizo las florecitas, todos los que contribuyeron para esta noche son voluntarios. Y esto nos ha permitido mantenernos pues desde casi 20 años, ¿no? Y yo sé que van a llegar mucho más gente si están atoradas en el tráfico, me da pena que no escuchen este mensaje, que creo que es lo más importante. Y sin más, me gustaría presentarles a nuestro maestro de ceremonia que está aquí también esperando ya muy puntual desde las 7, Alejandro Moreno. Y de verdad, pues ya ha sido voluntario varias veces. Una vez nos organizó un Día de las Madres con el brindis del bohemio. Me recuerdo que fue un éxito. Entonces lo quisimos invitar en esta ocasión, les digo, de despedida de este edificio. Pues y me invitaron, pero bienvenido. Me dijeron que no iba a haber paga, así es como que lo tuve que pensar. Mira, en nada me parezco a Vicente Fernández, así es que con aplausos no me paga nadie. Una empanadita, ándale, ya se está pareciendo la cosa. Ya estamos hablando en serio. Muchísimas buenas noches que tengan todos ustedes aquí con nosotros. Venimos, ahora sí que de trabajar para estar aquí con ustedes. Se me ocurrió que si no encontraba trabajo así muy fácil, que me iba a meter a manejar, y me puse a manejar el Lefty, y ahí ando. Ando y ando, y ahora es una de las mejores noches. Pero era mejor estar aquí. Pero hablarles de boleros, ¿qué se les puede decir? Los boleros empezaron por ahí por el siglo XVIII y son nativos, ¿saben de qué país? ¿Saben de dónde vienen los boleros? No. España. Pero no le llamaban boleros, le llamaron tristezas, con doble Z, tristezas. Porque la gente cantaba y solamente cantaba tristezas, y los boleros eran canciones tristes. Les llamaban sus tristezas y pedían una tristeza. Era como pedir un bolero. Después llegaron a Cuba. Cuba ya le metió diferentes ritmos, instrumentos musicales, le metió el cajón, les metió las trompetas y todo eso. Entonces agarraron un poquito más de calor, ahora sí que el calor cubano. Con ustedes el grupo Serenata, el dueto Serenata. Está bien, yo creo. Sí, está bien, está bien. Bueno, voy a hacer una explicación primero. Nos dejaron tarea, ¿verdad? Para explicar de lo de qué es la diferencia del requinto y la guitarra. Quinto, cinco, ¿verdad? Okay. El requinto empieza. Sí, el requinto empieza 1, 2, 3, 4, 5. Él empieza aquí porque como toca las notas más agudas. Toca algo. Es que el requinto empieza aquí para tocar la melodía. Esa es la diferencia de la guitarra y el requinto. Bueno, gracias por estar aquí. Esperemos que se pasen un rato agradable aquí con nosotros. Te quiero, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. ¿Dónde fue dulce alivio para mi dolor? Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré. Quisiste, te quiero yo a ti, porque te alejas y te vas de mí. Vuelve, ven, ven, ven, dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Te quiero,

como la luna, la brisa y la espuma, también te deseo. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló, pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, nos vimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar y en el beso unimos tu amor y mi amor. Tu amor y mi amor. Otra canción también de los Dandies. Esta vez se trata de... ¿Quién la compuso? Esta es de Armando Navarro y se trata de Por Fin. Por Fin. ¿Por Fin empieza? ¿Por Fin empieza? Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Será como una bendición. Calmaste tú mis penas. El amor soñado en mi corazón. Ahora se acaba mi feliz. Por fin, ahora soy feliz. realizado el amor soñado en mi corazón. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos a agarrar un corto descansito y regresamos con ustedes dentro de pocos minutos. Permiso. Bien. Les voy a dar la oportunidad de usar mi micrófono. Quiero que nos digan un poquito acerca de su bolero favorito y qué recuerdo les trae. Un recuerdo que les traiga un bolero. Piel canela. Y me trae recuerdos de mi... Perdón. Oh, me trae recuerdos de mi infancia. Mi mamá era las... Ah, el bolero es Piel canela. Ese es uno de mis favoritos. ¡Silencio! No, no creo que quieran que cante, de verdad, ¿eh? No, no. Sí, me trae recuerdos de mi infancia. A mi mamá le gustaba mucho escuchar boleros todo el tiempo y yo crecí escuchando boleros. Buenas noches, tengan todos ustedes. Yo, la verdad, tengo unos 4 años o 3 años y medio que llegué aquí al centro. Yo llegué porque me habían recomendado unas clases de salsa los domingos. Después me metí a un grupo que estaba aquí de muchachos. Entonces, después surgió que no había maestro para dar clases de bachata y Dora me invitó a dar las clases. Yo le dije que sí, que estaba dispuesto a dar las clases. Entonces, después de ahí empezamos a hacer un grupo de... Pues los viernes, ahora estamos una clase de bachata todos los viernes. Para las personas que no saben, todos los viernes a las 8:30, aquí estamos impartiendo la clase de bachata. Y pues a las demás clases que también se imparten, como la de salsa, pues las que son más así como para bailar, pues las de folclórico, todas esas clases, pues son invitados para que vengan a participar de ellas. Entonces, es lo que hacemos nosotros en la clase de bachata. No solamente para los que no saben, sino también para los que sepan un poquito. Para los que quieran practicar también. Vénganse. Vénganse a bailar. Vamos a darle otro cambio de ritmo a la noche. Ahora vamos a tener al caballero Rafael Urquiza, que nos trae una bella poesía que se llama Amistad. Antes de la poesía, yo traigo las palabras. Y quisiera agradecer al Centro Cultural de México por esa invitación constante que tiene para todos nosotros. En lo que otros cierran puertas, el Centro Cultural constantemente está abriendo puertas. Y ha sido el lugar donde no solamente los mexicanos se han reunido, sino nosotros, todos los latinoamericanos. Me dijeron un poema corto, y se llama Amistad. Dice, a veces pienso en silencio, en la amistad, en el tiempo. Pienso que amistad no es beso, tampoco es mano tendida. Es la verdad escondida que va muy dentro del pecho, durmiendo sobre un lecho que se llama corazón. Y la verdad es poesía si el corazón es sincero. Para querer, yo prefiero que mi alma quiera quien quiero y después le quiero yo. Muchis, qué bonita poesía. ¿Alguien quiere decir otra poesía? Yo traigo el micrófono, así es que yo lo permito. ¿Tienes otro, viejito? La va a regalar. Estoy haciendo igual que usted, que no cobra. No, yo sí cobro. Ah, Se aceptan empanadas. Ya en una ocasión anterior les traje este poema, ¿no? De improviso, ¿no? Fue. Y poesía y bolero de la mano van. Yo creo que no existiría una cosa sin la otra. Se han retroalimentado. Los grandes poetas han escrito para los grandes boleristas y los grandes boleristas han compuesto pensando en muchas de esas poesías que andan por el mundo sueltas. Esta es un poco más grave y más cercana a los boleros, porque los boleros decíamos que venía de la tristeza. Esta es de la tristeza. Y dice, tornaste tú mi vida en tristezas y amarguras. Me convertiste en el hombre más infame e incapaz. Llenaste tú mi alma de espinas traicioneras, clavaste aquí en mi pecho la daga de tu amor. Y luego te marchaste, y aquí en silencio quedo, tranquilo como el niño que descansa en su sueño, o triste cual el perro que su dueño le dio. Ya de ti nada pido, ya de ti nada quiero, tan solo el consuelo de sufrir por tu amor. Y aunque en silencio quedo, mi corazón aún habla y expresa con la sangre el porqué de su dolor. Lo riega por las venas, lo expande como un eco que llega hasta cavernas y a lo alto de los cielos y repercute en odio, en tristeza, en dolor. Adiós, amada mía, adiós ahora te digo. Adiós, amada mía, adiós mi corazón. Adiós ahora te digo, sí, pero no con las manos, sino que es con el fuego de mi loca pasión. ¿Ya lo conocen al poeta? ¿De dónde eres, viejito? ¿De dónde eres? Digamos que soy un mexicano que nació en Cuba, un cubano que se vivía. ¿Quién fue la que dijo? ¿Quién fue la que dijo, la costarricense que dijo Chavela Vargas? Le dice, pero si usted no es mexicana, le dicen, ¿cómo fregaos que no soy mexicana? Nosotros los mexicanos nacemos donde nos dé la gana. Yo nací en Costa Rica, pero sigo siendo mexicana. Ok, aléguenme. Bueno, el grupo Cimarrón, con Shali Mejía y Héctor Márquez. Sí, ahí se escucha, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? ¿No escucha muy fuerte? ¿Se escucha? Y eso es todo, gracias. No. Muchas gracias por haber venido. Y el aplauso. La verdad es que nosotros somos una banda de rock punk, pero hoy nos dijeron que era boleros, entonces nos tuvimos que disfrazar. Trajimos el cajón para bolear los zapatos y todo. Yo hasta me peiné, me maquillé, que es algo nuevo. A ver si les gusta. Un aplauso, un aplauso. ¿Lista? Súbele aquí a mi jaranita, ¿no? La mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. la mano sobre el corazón. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Aquí el maestro Héctor Márquez. Amor de mis amores, que tú eres mi amor de mis amores, que tú eres mi amor de mis amores. Cha, cha, cha. Quiero a ti, de mis amores, ay chiquito, ay, amor de mis amores, que te quiero ver bailar, de mis amores, poniendo la mano sobre el corazón, amor de mis amores, amor de mis amores. Muchas gracias. Ay, qué bonito es lo bonito, como dijo mi compa Luisito Sarmiento. Sí, señor. Frase célebre de Luis Sarmiento. Lo bonito. Qué bonito es el amor, ¿no? Hay que celebrar el amor, porque también el amor es revolucionario, compañeros. También el amor hace la revolución. Es más, sin amor no hay revolución. No hay revolución. Bueno, me tocó a mí leer los poemas. Usualmente los lee Héctor porque es su teléfono y son sus poemas. Pero bueno, hay que hacerla de todo, hay que ser todólogo. ¿Dónde están tus poemas? Almendras para llevar, leche para los niños. Ah, no, perdón. Ajos y cebollas. Diferente poema. Con uno tal vez. Sí, sí, lo usé. Se vicia aquí. Que me lleve la triste. No, esa tampoco era. Ah, ok. Este lo escribió, es un poema de mi compañero, compatriota, compadre, amigo, amante, el dueño de mis quincenas. No, ya no tengo ni quincenas, ya ni eso, pero bueno, lo escribió él, a ver si les gusta. De tus manos, de tu aura, de tu agua marina y turquesa, de tu amapola y tu nardo, de tu sacerdotisa intención, de tu flor, de tu amaranto, brota todo lo que trasciende y brota listo para ser cosmos enteros. Compañera, imperfectibles en lejanas fornazas y las de adentro, vida, muerte, amor, ahí quedan. Héctor Márquez, invierno del 2015. Esta es una canción de mi querido amigo, ahora difunto, Marcial Alejandro, dedicada para Jali. Un aplauso para Jali, por favor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Que el rencor no me oscurezca, la nobleza de mi flor. Soportable es el dolor. Poco a poco, trago a trago, pero no ver en el fango la nobleza de este amor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje, y que es causa de tus males el veneno del rencor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Que el rencor no me oscurezca la belleza de este amor. Insoportable es el dolor. Trago a trago, pero no ver en el fango la nobleza de esta flor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje, y que es causa de tus males el veneno del rencor. Que me lleve la tristeza, para que no sirve la Pues así como no se enamora uno, ¿va? ¿Cómo no? A ver, explíqueme. No tuve más que decirle que sí, antes de que me preguntara. ¿Qué sigue, Jale, entonces? ¿Cuántos llevamos ya? Como 8, ¿no? Sí, el compadre Marcial Alejandro era uno de los poquitos que entendía a ciencia cierta y al 100% José Alfredo Jiménez. De 40. ¿Ya se había del verbo ya o qué? Bueno, y en una de esas timideces, una vez sí me dijo, oye, te voy a pedir un favor muy grande. ¿Qué favor me pediste, Jale? No te vayas a enamorar. Esta serie de canciones, esta vez con de Pedro Junco, se trata de nosotros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo. Gracias, muchas gracias. La siguiente canción es una de Pepe Guizar y la hicieron famosa Los Panchos. Se trata de Sin Ti, pero antes de cantarla, quiero tener historia aquí de cuando estaba chiquito, Jaime. Todavía. No, de edad. Tiene historia. Es que cuando vivía en el DF, hicieron un concurso, había un concurso de que estaba haciendo el Güero Gil con Los Panchos, y estaba pero iba a ser uno de niños. Entonces, mi compañero era... cuéntale tú, ¿cómo estuvo eso? Porque pues tuve el honor y el placer, aunque mucha gente dice que el Güero Gil era súper malo y era una persona muy explosiva, pero el Güero Gil es Alfredo Gil, el fundador del trío Los Panchos. En 1973 yo tenía pues 13 años, ¿verdad? Era un chavito, y ellos estaban haciendo como un concurso, algo así. Dejaban cantar una canción a cualquier trío que se inscribía y te regalaban un requinto. Entonces pues fuimos, nos regaló requinto, y entonces yo pienso que le caí muy bien, ¿no? Pues yo estaba todo ahí, imagínense, 13 años, bien chaparrito, pues parecía yo creo de 9, de hecho es un baby. Entonces él me dijo que si podíamos hacer un trío con el hijo de Chucho Navarro, que es Jesús Navarro, la segunda voz y la armonía del trío, y su sobrino que se llama Gaby Vargas, que es ahorita el que está con un trío de Los Panchos, Gaby Vargas. Y bueno, Lo que pasó fue que, para no hacérselas muy larga, he estado viviendo aquí como 21 años en Estados Unidos y he conocido un montón de músicos que dicen que han conocido a fulano, sutano, merengano, bueno, un montón. Pero yo tuve la dicha, gracias a Dios, de conocerlos. Ovidio Hernández, que ya falleció, él era la primera voz. Entonces un día ellos nos llevaban para arriba y para abajo, nos andaban trayendo. Y pues yo estaba bien chavito, éramos de una familia proletaria, ahí en Ajusco, Coyoacán, en la delegación Coyoacán. Y un día nos dice, oh, quiero que vayan a Televicentro, porque así se llamaba antes Televicentro, en Avenida Chapultepec, a las 2. Y luego mi hermano Eugenio le decía, perdone, don Alfredo, ¿qué es lo que dijo? Mijito, dice, ya te dije que el domingo quiero que vayan a las 2 ahí a Televicentro. Entonces nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero cuando estaba en mi casa, en la casa de ustedes, ahí en el Ajusco, a las 2 de la tarde, me acuerdo que todavía Raúl Velasco, cuando antes de que empezara siempre en domingo, él anunciaba a todos los que iban a estar. Y miren que yo tuve la dicha, gracias a Dios, de poder escuchar que el trío de nosotros, mis hermanos y yo, íbamos a estar ahí, cantamos una canción, tengo unas fotos, nos pagaron, lo cual me gustó más que todo. Y bueno, esa es la historia, pero la parte triste es que yo tenía 13 años, hace que más de 40, y entonces mi padre no quería que entrara a ese ambiente. Mi padre me quería mucho, era su consentido, me presumía en todos los, iba a decir pares, a ver si hice fiestas, en las reuniones familiares, mi hijo toca y canta, y siempre me ponía a cantar, entonces me llevó hasta la Torre Latinoamericana, porque en donde quiera cantaba en todas las reuniones de la casa. Pero un día, cuando yo tuve la oportunidad con los Panchos, qué bonitos recuerdos, ¿verdad? No quiso, y estoy hablando del 73. Otra cultura, ustedes saben, en México. Somos los hijitos, somos los bebés de la familia. Y no me dejó, pero gracias a Dios que ahora pues he podido cantar y estoy tocando con Jorge desde el 2000. Esta guitarra no es mi fuerte, y por último quiero decir que el Güero Gil Alfredo antes tocaban con esta medida de guitarra, tres guitarras de este tamaño. El trío Matamoros, del cual Miguel Matamoros es el autor de la canción que él quiere que canten y que yo también, y si no la cantan, que no canten. Lágrimas Negras es un bolero súper bonito. Entonces el Güero Gil inventó el requinto. El señor Alfredo Gil ideó hacer este requinto, como explicaba Jorge, que empiece en el quinto traste para que pueda tener la melodía y suene más agudo. Entonces, pues, de duras a Dios por ello, no pude lograr mi sueño, pero estar con ustedes, cantarles, y si me hubiesen dicho que era por el Día de los Enamorados, hubiese traído mejor a mi novia en vez de Jorge. Ok, vamos a cantar sin ti. Todo va en este día, ¿verdad? Importar si lo que me hace llorar inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Muchas gracias, muchas gracias. Enseguida vamos a cantar una canción que interpretaron René y René. Esta se titula Creí. Cambiar poquito el ritmo y esta vez se trata de una canción de Pablo Beltrán Ruiz y se trata de ¿Quién será? Que también es canción para los enamorados. Y el calor de otro amor que me hiciera sentir